Pero ¿y la aspiradora sí la manejas o tampoco? Pues es fatal con la aspiradora, la choco con las cosas. Empiezo a ver, yo ya empiezo a ver una línea. Sí, vale, sí, hay un patrón, hay un patrón. Sí, hay un patrón. Sí. Sí. Conozco a los de tu raza. Exactamente, somos una mutación terror. O sea, me choco con las cosas en la casa, no sé. Debo llevar un conde ruso dentro. Sus pistoleros me quieren colgar, cuidado.